Un saludo a los tres, a ustedes y a su radio. Un gran gusto de estar en estos medios alternativos. Y creo que este día en especial es muy importante porque he visto la carta que han mandado diferentes organizaciones. Ahora, a raíz de la visita exactamente hoy aquí a su país de Peña Nieto, y entonces me parece que estamos haciendo una especie de swarming, como dicen los gringos, que son como una especie de juntar diferentes fuerzas con un objetivo común. Y el poder hablar en este momento que hay manifestaciones contra esta visita, más que contra esta visita, contra lo que significa el actuar del gobierno mexicano frente a la protesta social. Entonces me da mucho gusto poder sumar un granito de arena a todas estas movilizaciones y luchas que se están apoyando desde aquí ustedes, mucha gente que está al pendiente y siguiendo. Sin duda, Xochitl, muchas gracias a nosotros. Nosotros te agradecemos a vos por estos minutos con nosotros. Y bueno, arrancamos por la cuestión Peña Nieto, arrancamos por la cuestión México. Hoy en día hemos visto las claras intenciones del presidente de la Argentina de formar parte de este bloque regional americano, entre otras personas con Enrique Peña Nieto, y queríamos que nos cuentes un poco. Acá llega alguna información, recordamos también lo que fue la presidencia de Fox, pero ¿quién es Enrique Peña Nieto? ¿Cómo llega al poder y qué es la realidad que hoy está viviendo el pueblo mexicano justamente a partir de estos gobernantes? Bueno, ustedes saben que en México hubo un momento en el que se discursó mucho en torno a la transición democrática. Y aquí en el sur, aquí en estos países de ustedes, el paso de una dictadura hacia una democracia fue una experiencia muy propia de por acá, que de alguna manera se trasladó en discurso político hacia el norte del continente. Y entonces México también hablaba de una transición democrática porque hablábamos en ese momento de un pase entre un partido único de Estado a algo que se esperaba fuera muy benéfico y nos trajera mucho bien a los mexicanos, que era un pluripartidismo y la institucionalización de una democracia como el pueblo en el poder. Eso fue algo que significó para México un motivo de mucha gente involucrada en apoyar el proyecto democrático, en involucrarse a derrocar el partido de Estado que se llama PRI, Partido Revolucionario Institucional, y que estuvo más de 70 años en el poder. Digamos que esa ilusión la vivimos muchos más que estaban como apostándole toda su vida a la democracia electoral, la vivieron con mucha fuerza y plenitud. Y entonces el derrocamiento del PRI significó pues algo muy importante, porque las masas, a través de las elecciones, el pueblo, las clases medias, incluso las élites empresariales, apostaron por esta transformación que se da del paso de este partido de Estado a un partido de Acción Nacional que se llama PAN y que significa una derecha, pero una derecha la mexicana. Derecha-izquierda en México es una nomenclatura, más bien los zapatistas apuestan por una nomenclatura mucho más realista, que es abajo y arriba. El México de abajo y el México de arriba, eso es más lo que nos identifica como nuestra propia manera de hablar de la política. Entonces, esta transición nos trajo dos periodos del Partido Acción Nacional, el PAN, en los cuales se fue consolidando los proyectos neoliberales, que no son de ellos, sino que venían ya desde los años 80 con los propios gobiernos priistas, y que era una transición incluso al interior del PRI, del viejo modelo de la Revolución Mexicana y el nacionalismo, hacia los 80s, sobre todo finales de los 80s, hacia la política neoliberal. Pero el PAN, este partido, lo consolida, y además de consolidarlo, viene a impulsar ante, cuando llega a la transición, por decirlo así, más que transición, lo que pasó fue que el partido de Estado pierde en las elecciones y entonces sube Fox en el año 2000 y empieza aparentemente una nueva era. Pero la nueva era terminó en terror y en masacre, porque el segundo periodo de estos gobernantes estuvo ligado ya hacia la deslegitimización, porque las elecciones ya no fueron lo que habían sido en el 2000, sino que en el 2006 ya había mostrado los límites de su propia popularidad y de su propio plan y proyecto político y ya no logran un triunfo rotundo en las elecciones. Entonces ese nuevo segundo gobernante de ese partido tiene que legitimarse ante un pueblo que tiene serias dudas porque hay un voto electoral que está súper pegado y que se termina dirimiendo hacia el partido PAN, pero más que nada a través de fraudes y de diferentes cifras que se van manejando en el marco institucional democrático. Entonces tienen que legitimarse. ¿Por qué hablo de todo esto y no empiezo ahorita? Porque en ese momento en que se da la transición hacia el nuevo segundo periodo del PAN, vienen cambios radicales que hoy nos están afectando. Entonces, la búsqueda de la legitimación en ese 2006 se da a través de lo que se denominó la política de Estado, que fue que se iba a combatir en una guerra al narcotráfico. La guerra contra el narcotráfico empieza como política de Estado en 2006, busca esa legitimidad de ese gobernante ante un gran fraude electoral y lo que hace es confrontar los poderes de facto, especialmente el narcotráfico, pero el narcotráfico es parte de toda una estructura de crimen organizado, mucho más allá del narcotráfico, que tiene que ver con tráfico de órganos, con feminicidios, etcétera, etcétera. Entonces, este momento empieza una verdadera guerra civil contra la población mexicana, que no es que quede atrapada entre dos fuegos, sino que queda atrapada entre múltiples fuegos, pero también hay un momento en que esos fuegos están muy dirigidos hacia la población que no tiene, digamos, muchas posibilidades de defenderse porque tanto la entrada del ejército en la lucha contra el narcotráfico como la corrupción de las policías locales van a ser elementos fundamentales en este nuevo periodo. Entonces, a partir de 2006 hasta el día de hoy, se ha venido agudizando esta guerra contra el crimen organizado. Este nuevo presidente, que es ya nuevamente del PRI, gana a partir de una campaña mediática y de la alianza entre los poderes mediáticos, sobre todo el duopolio mexicano, que es lo que rifa en el país como quien establece el imaginario social, y la alianza entre empresarios priistas de viejo y nuevo cuño, y Enrique Peña Nieto es producto nuevamente de un fraude electoral que, aunque se busca por todos los medios demostrar, en México es muy difícil hacer avanzar, dada el sistema clientelar y de corrupción que hay en todos los niveles de gobierno, hacer avanzar las muestras de cómo se realiza la corrupción electoral. Sin embargo, a todo mundo le queda claro porque gran parte del país está involucrada en ella. Es decir, no se puede mostrar en los tribunales, no se puede llevar a juicio, claro, porque hay una complicidad también de parte del pueblo mexicano en ejecutar estos fraudes electorales. Claro. Y esa es la tragedia más grande. Entonces, un presidente construido en una campaña mediática, votado por la gente a través de mecanismos de corrupción, se establece en el 2012 en el poder y decide cambiar la estrategia, porque la estrategia de la guerra contra el narcotráfico fue no solamente devastadora en términos de cifras, sino también en términos de una gran crítica a nivel mundial, y entonces él da un nuevo giro a la política de Estado y deja de hablar de una guerra contra el narcotráfico, cuando el narcotráfico ya había sido tentado en todos sus poderes fácticos, claro, y empieza a hablar de una política de seguridad nacional y empieza a plantear nuevas reformas estructurales. Cada gobernante en México se reinventa a sí mismo en cada sexenio. Entonces, el reinvento de este presidente mediáticamente ganado el puesto fue volcarse hacia las cuestiones de seguridad y a las reformas estructurales. Ahí me quedo para seguir escuchando las preguntas de ustedes. Xóchitl, a propósito de todo esto que vos mencionás, está la contraparte a esta política mexicana mediática que conocemos, y acá en Argentina llegó muy fuerte lo que fue el zapatismo y todo lo que es el sur mexicano, todo lo que es Chiapas. Sabemos que vos tenés desarrollo e investigación también en esa zona, y qué es lo que hay hoy de zapatismo y de Chiapas, porque cuando sucedió hace poco lo de Guerrero y esta represión brutal que se desató contra los profesores y estudiantes y la comunidad, en realidad, salió salió algún comunicado desde el ejército zapatista y algunas cuestiones que planteaban nuevamente la necesidad de tomar escena pública y de intervenir en la vida política de por lo menos el sur mexicano. ¿Cómo es hoy la realidad del movimiento zapatista y qué hay de todo eso que desde el 94 a esta parte ha servido de inspiración para muchos movimientos sociales y alternativas en el resto del mundo? Qué bueno que lo mencionas. Justo ahora en Chiapas se está celebrando un festival político, cultural, de resistencia y de lucha por contra el capitalismo y por un proyecto de vida. El zapatismo es un movimiento político armado muy especial en América Latina porque nos ha mostrado que a lo largo de 22 años, más que las armas o que el trabajo solamente en un nudo guerrillero o en una pequeña área del país, el zapatismo se ha convertido en un referente mundial de la construcción de la otra política, de una crítica radical al capitalismo, al sistema capitalista, a partir no solo de resistir y criticar, sino de construir. ¿Y de construir qué? En su propio caso, los municipios autónomos zapatistas, las juntas de buen gobierno y la forma de organización político-social que permite autonomía, autogestión, pero más que nada la posibilidad de crear otros mundos, mundos posibles otros, hechos por ellos mismos y por toda la gente que hemos seguido el zapatismo en una especie de faro que nos permite espejearnos, mirar cómo es que ellos construyen sus autonomías e intentar construir nuestros propios espacios de autogestión, de autonomía, en la medida, como ellos dicen siempre, cada quien en su lugar y cada quien en su contexto para poder luchar desde espacios muy propios de cada quien. Entonces, hoy, exactamente esta semana, se está realizando el Festival Comparte en el CIDES Unitierra, San Cristóbal. Se cierra el día, hoy estamos a 29, hoy están todos invitados a los que asistieron al Comparte, que son gente de todo el mundo, están invitados a visitar el Caracol de Oventic, que es una de las sedes de las juntas de buen gobierno, que son las formas organizativas, tanto regional como de articulación con lo que se llama la Sexta Internacional. Entonces, ¿qué nos ha enseñado el zapatismo en estos 22 años? Primero, imagínate, en un país de clientelismo y de corrupción, decir que con reformas constitucionales o sin reformas constitucionales, que surgieron de una firma de unos acuerdos de paz que se hicieron en el febrero del 1996, con ellos o sin ellos, ellos construían el otro mundo posible. ¿Y cuál es el otro mundo posible? El que no se rige por el capital, por el dinero y por las políticas neoliberales. Y le dijeron al Estado, ¿sabes qué? No queremos ninguna de estos subsidios, dávidas que nos han venido dando, porque eso impide la posibilidad no solamente de crear el otro mundo posible, sino nos divide en las comunidades y la gente reproduce políticas clientelares y entonces con eso apaga su propia capacidad y su potencia de autogestión. Entonces, en esos territorios zapatistas que se llaman municipios autónomos y que están regidos por autoridades de los propios municipios, pero con una autoridad regional que se llaman juntas de buen gobierno, con eso se han dedicado a construir la otra educación, la otra salud, la otra política, pero lo que yo quiero llamar la atención a todos los radioescuchas es a voltear a ver lo que ellos hacen para ver qué podemos hacer cada uno de nosotros en los espacios que nos movemos. La otra comunicación, por ejemplo, ellos tienen sus propias radios, producen sus propios programas, hacen la difusión no solamente de lo que pasa en su lucha, sino de todas las luchas anticapitalistas que se van sumando a ellas o que se van inspirando en los zapatistas o que se van conectando y les van pasando la información. Y así en cada uno de los campos, el trabajo, por ejemplo, de las mujeres zapatistas para defender sus derechos, su derecho a la educación dentro de los mismos municipios autónomos, su derecho a participar en política, su derecho a decidir la cantidad de hijos que tienen, cosas que en otros contextos quizás sonaría como, bueno, wow, pero eso ya lo habíamos logrado. Bueno, en muchas comunidades indígenas y en muchos espacios no indígenas, todo esto no es realidad. Entonces es un movimiento muy poderoso porque a lo largo de 22 años, con las armas atrás, de una manera real, pero también mucho simbólica, de un mensaje de sí estamos armados, pero lo que nosotros estamos diciendo es que las demandas básicas que nos pueden unir a nivel planetario tienen que ver con educación, con salud, con techo, con vivienda y con vida digna, justa y plena. Y eso es muy poderoso en un mundo que se nos cae a pedazos porque no hay mucha gente en este planeta Tierra que vive de una manera digna, justa y plena. Entonces, claro, este mensaje que a veces se expresa en festivales como el que está corriendo hoy en Oventic, a veces se expresa con festivales más de tipo de convergencia con científicos sociales, a veces se expresa con festivales o con reuniones, congresos, encuentros con otras organizaciones campesinas indígenas. El EZLN es parte del Congreso Nacional Indígena, inspirador de esta, es una articulación política a nivel nacional. Entonces, creo que ahí hay una luz, un motivo de inspiración muy fuerte para mucha gente en el planeta Tierra. Y eso es el mejor antídoto a reformas estructurales hechas de arriba hacia abajo, a reformas estructurales que imponen un modelo educativo que hoy está siendo impugnado en las calles en México. Xochitl, recordamos, estamos en diálogo con Xochitl Leyva, antropóloga mexicana. No sé si mencionamos bien tu nombre. Sí, sí. Disculpa si no es así. Buenísimo. No, sí. Xochitl, es interesante todo el recorrido y la actualización que nos haces del zapatismo hoy en día y cómo se mantiene vigente y cómo ha podido, a pesar de todo lo que pasó todos estos años, mantener esta prefiguración de este otro mundo posible en lo concreto. México tiene una larga lucha de tradiciones, de resistencias, donde el zapatismo es quizás la principal, pero ha habido muchas otras también en las últimas décadas, indígenas, campesinas, también estudiantiles, bueno, los maestros de la CENTE hoy por hoy, lo que fue el sindicato de electricistas. Sin embargo, todavía la política institucional continúa monopolizada por la política tradicional, por los partidos tradicionales. ¿Por dónde ves las principales causas de por qué ese México desde abajo que decías no ha podido generar una alternativa política que pueda interpelar a mayor parte de la sociedad mexicana, que pueda de alguna manera disputar también ese poder institucional y ponerle freno al paradigma neoliberal que se ha continuado en México a pesar de que en una parte de nuestro continente se ha podido generar otras opciones también desde lo institucional? Sí, es una pregunta muy difícil de contestar porque, como tú bien dices, tenemos que hacer una gran justicia a toda la gente que se ha levantado y ha hecho una lucha contra, desde el principio, digamos, desde las prehispánicos, desde las luchas prehispánicas, podemos contar cuando los aztecas iban y llegaban hasta los confines de Mesoamérica conquistando, y entonces había muchos pueblos precoloniales que se oponían al dominio azteca. Entonces, este asunto de la cultura política mexicana, algunos analistas, sin echar chascarrillo, pero algunos la remiten hacia las grandes historias, por ejemplo, de las construcciones de los tlatoanis, que eran estos grandes jefes políticos que organizaban la vida política y guerrera de la expansión del Imperio Azteca. Y entonces hay algunas hipótesis que nos plantean que de alguna manera esta idolatría hacia el presidencialismo mexicano tiene sus raíces en la adoración al tlatoani precolonial. Esa es una manera de ver los orígenes de esta. Hay una especie de endiosamiento y de generación de clientelismos y corporativismos que son muy poderosos en México. Entonces eso se reproduce en muchos ámbitos. Veamos cómo funciona, por ejemplo, el crimen organizado y el narcotráfico. Un gran hombre que que acuerpa una serie de relaciones de parentesco, amistad y compadrazgo que luego sostiene en regiones enteras y que eso hace que haya familias, personas de las familias que se van articulando a estos sistemas operatorios de crimen. Eso es la principal causa de cómo es que funciona la economía ilegítima y la economía de los mundos que permiten que después esto se expanda a muchas personas y las involucre. Entonces, el principal problema no es tanto de las personas, porque alguien podría decir, ah, bueno, lo que la Xóchitl quiere decir es que los mexicanos están podridos porque ellos mismos no pueden levantarse. Hay una corrupción muy grande en todos los niveles. Ojalá fueran solo los políticos y ojalá fueran solo un grupo del cual nos deshiciéramos si se acababa la corrupción en México. No, no se puede reducir a eso por estos funcionamientos de la articulación desde lo más local hasta lo más global. Pero entonces, ¿dónde está el problema o cómo resolvemos eso? Y tiene que ver mucho con el papel del Estado, el Estado-Nación mexicano, que es parte del crimen organizado en el sentido de que la narcopolítica, la introducción de estos elementos en la política, nos están haciendo incapaces de tener un Estado que, por ejemplo, imparta justicia o haga justicia. Un Estado o un gobierno como parte del Estado que no puede juzgar a nadie. ¿Por qué? Porque está infiltrado totalmente en la corrupción. Claro. Entonces, ¿cómo podríamos cambiar eso en México? Bueno, a partir de unas políticas de Estado que no se reduzcan a reformas constitucionales, sino que tengan que ver con el saneamiento mismo de las fuerzas militares, de las fuerzas políticas, de los políticos, la desarticulación de la alianza crimen organizado, políticos desde el presidente municipal hasta altos funcionarios y bueno, se habla claramente de cómo influyó los dineros del narcotráfico en la elección de presidentes. Entonces ahí hay una clave fundamental. Mientras no tengamos un Estado-Nación y un gobierno que es capaz de sanearse a sí mismo, los ciudadanos que supuestamente le han derogado, le han permitido que sea el uso legítimo, se dice, de la fuerza, hasta de la violencia, pues mientras no cambiemos eso, el Estado y el gobierno, pues no vamos a poder cambiar de tajo ese país. Xóchitl, y eso es muy difícil. Sí, la última para ir cerrando, pero me parece importante consultarte sobre las mujeres, como mujer, como antropóloga y como mexicana. Hace unos días estuvo el canciller brasilero José Serra e hizo un chiste bastante machista sobre las senadoras mujeres de México. En México cada 24 horas se mueren 6 mujeres, asesinan a 6 mujeres, y vos recién hablabas del Estado, de la presencia del Estado, del papel del Estado. Y no sé si preguntarte sobre políticas públicas del Estado hacia las mujeres, pero ¿cómo ves vos el movimiento feminista, la lucha feminista en México? Sobre todo en México, los feminicidios que se llevan a cabo en el norte del país han sido un detonador fundamental para generar conciencia y movilización. Las mujeres zapatistas, con la Ley Revolucionaria de las Mujeres, también en el 94, lanzaron su palabra y empezaron a trabajar públicamente diciendo cómo estaban participando en los municipios autónomos. Y las mujeres indígenas organizadas en las diferentes resistencias que hoy se están dando, indígenas y afrodescendientes, que se están dando en México, o sea, las resistencias hacia las construcciones de megaproyectos, ya sea eólicas, ya sea presas, ya sea las cuestiones, bueno, de cualquier proyecto que tenga que ver con esta expansión de infraestructura y del proyecto neoliberal, las mujeres están jugando un papel central en términos de salir en sus comunidades y detener a los militares, en términos de muchos de las regiones donde avanzan estos proyectos, megaproyectos, son áreas donde hay mucha migración y la gente está en los Estados Unidos, los hombres, entonces les toca a las mujeres enfrentar. Entonces estamos viviendo un momento muy importante de presencia de las mujeres en espacios de lucha, pero también al mismo tiempo estamos viviendo un momento en que las políticas públicas integran el discurso de género como parte de la construcción de estas políticas públicas, y hay una, se comen, se tragan, trituran, digieren, y al integrarlo en la política pública, muchas veces pues hay una reproducción de las políticas de asistencialismo social, y entonces pues sí, se entregan máquinas de coser, pollitos, y pues las mujeres reciben pues las máquinas de coser, las cubetas, los pollitos, y con la cuota de género en los partidos políticos se están abriendo muchos espacios. Ha habido casos en donde las mujeres se ponen porque por la cuota de género se tienen que poner ciertos números de nombres. Cuando ya gana la mujer, la sacan y meten al hombre en el puesto que ganó la mujer. O sea, hay también, se está degluyendo sobre todo la lucha por los derechos de las mujeres y las luchas feministas y de género en muchos espacios. No es solo lo que está pasando, pero sí hay una integración muy discursiva o muy asistencialista, y lo que se ha mostrado por muchos y muchas estudiosas es la feminización de la pobreza. Muchos planes asistencialistas del neoliberalismo ahora tienen un control estratégico en lo comunitario a través de lo que dan de asistencialismo, de dinero, de apoyo a becas para los hijos, a través de las mujeres. Entonces las mujeres con sus cuerpos se han convertido también en muchos espacios por parte de los gobiernos, diferentes niveles de gobierno, en los instrumentos de control. Y en ese sentido tenemos las dos caras, la resistencia de las mujeres que están en la calle gritando no más feminicidios, y también el Estado integrando estas políticas de género para cooptar y mejorar los mecanismos de cooptación, clientelismo y sobre todo de control de la población, pero ahora a través de las mujeres y los hijos.